Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz. Finalmente llegó, soltó el discurso habitual y volvió a desaparecer. Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí, encara som aquí. A esta hora nada se sabe del paradero de Carles Puigdemont, que sigue siendo un fugado tras regresar a España después de 7 años y a pesar de existir una orden de detención en su contra. No ha conseguido reventar el pleno de investidura de Salvador Illa, que continúa en estos momentos, pero ha acaparado toda la atención al burlarse de los Mossos de Escuadra responsables en primera instancia de su arresto. Nadie se explica cómo es posible que primero lograra entrar en territorio español sin ser interceptado, que luego haya pasado la noche en Barcelona, que haya salido tranquilamente paseando hasta el Arco del Triunfo, pronunciara un discurso de apenas 5 minutos y que a continuación, en la misma cara de los agentes que deberían vigilar sus pasos y ante decenas de periodistas y cámaras de televisión, se haya esfumado como Houdini. Todo indica que se escabulló entre los seguidores que le rodeaban. A partir de ese momento se ha desatado una mañana de rumores y especulaciones, que si se marchó en un coche, que hubo una persecución, que si habría logrado entrar en el Parlamento y estaba escondido a la espera de la votación. En fin, lo cierto es que 10 horas después nadie, ni los Mossos, ni la Consellería de Interior de la Generalitat, ni el Ministerio del Interior han dado explicación alguna sobre lo que ha ocurrido. Pero las opciones son pocas. O Puigdemont se ha vuelto a burlar de las fuerzas y cuerpos de seguridad, o ha habido complicidad. Sea lo que sea, el espectáculo solo se puede contemplar como un auténtico bochorno. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Brújula, con ustedes de forma ininterrumpida hasta las 8 de la tarde para contarles lo esencial de este jueves 8 de agosto y que pasa casi en exclusiva, como se pueden imaginar, por el espectáculo que se ha vivido esta mañana en Barcelona con la reaparición y la nueva escapada de Carles Puigdemont. El expresidente catalán ha logrado hacerse con el protagonismo de una jornada que debía estar reservado para el próximo presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa. A esta hora continúa el debate de investidura en el Parlament, a pesar de los intentos de Junts per Catalunya por suspenderlo. Nos vamos hasta la Cámara catalana. Marcos Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. El Pleno entra en su tramo final después de más de 7 horas de sesión. En estos momentos interviene el portavoz del PSC, Ferran Pedret. Luego será el turno, imaginamos, de la réplica de Salvador Illa. Y finalmente, si no hay más giros de guión, se votará la investidura. Ha sido una jornada larga con un par de suspensiones promovidas por Junts per Catalunya cuando ha solicitado aplazar el Pleno. Eso ha obligado a reunir a la mesa, el órgano de gobierno de la Cámara catalana, que ha rechazado suspenderlo. La formación de Carles Puigdemont lo ha intentado nuevamente, esta vez desde el hemiciclo, nuevo parón, nueva reunión de la mesa y los portavoces parlamentarios para determinar que todo debía seguir según el calendario previsto. Así pues, estamos a pocos minutos, si no pasa nada más, a pocos minutos para que Salvador Illa sea investido presidente de la Generalitat en el Parlament con los votos del PSC, Esquerra y los Comunes. Gracias, Marcos. Pues quedamos a la espera de esa votación que se va a producir en los próximos minutos y que el candidato Salvador Illa tiene amarrada gracias a los votos de Esquerra Republicana y los Comunes. Aunque teniendo en cuenta la escasa lógica a la que responde la política y la vida parlamentaria catalana, mejor no dar nada por hecho, como decía nuestro compañero Marcos Díaz, aunque lo parezca. El caso es que lo que debería ser uno de los actos institucionales más importantes de la vida política se ha visto eclipsado por el espectáculo que ha montado Puigdemont. No tanto el pobre y breve discurso que ha pronunciado a ante un público de poco más de 3.000 personas, sino por su inexplicable desaparición. Se ha llegado a especular sobre un eventual acuerdo con los Mossos de Escuadra para ser detenido de forma discreta y sin generar altercados, acuerdo que Puigdemont habría roto en el último momento. Pero vaya usted a saber, lo cierto es que tras constatarse su desaparición, la policía catalana ha puesto en marcha la operación Jaula para intentar localizar al fugado como si se les hubiera pillado por sorpresa. Policía Nacional y Mossos no dan crédito a lo ocurrido. Me parece chapucero. A mí se me puede colar una persona, pero no una de las personas más buscadas ahora mismo, una persona con una orden de detención. Yo solo se me ocurre una explicación, que los Mossos les hayan engañado. Son juegos políticos. En este caso, los Mossos se les está utilizando. A la espera de explicaciones que, sin duda, se pedirán y se tendrán que dar, además de la asunción de responsabilidades, si así fuera. Ya han sido detenidos dos Mossos de Escuadra por presuntamente colaborar en la escapada de Puigdemont. Uno de ellos se trataría de un agente que habría facilitado el coche en el que el expresidente catalán habría escapado. Además, un juzgado de guardia de Barcelona ha pedido tomar declaración a Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, que en todo momento ha acompañado a Puigdemont, y se sospecha que también podría haber ayudado a que este desapareciese. Mientras tanto, en el interior del Parlamento arrancaba el debate de investidura con la intervención de Salvador Illa. Ha sido el discurso de investidura más breve que se recuerda. Parece que el candidato tenía prisa por liquidar el trámite parlamentario, consciente de que cualquier cosa podría reventarlo. En esa intervención, el candidato socialista, lejos de afear el show de Puigdemont, ha reclamado al Tribunal Supremo que aplique de forma inmediata la ley de amnistía que todavía no alcanza al fugado. Desde el respeto a la división de poderes y al poder judicial, reclamamos. Desde el respeto a la división de poderes y al poder judicial, reclamo respeto a la esfera de decisión del poder legislativo que ha ratificado de forma clara, explícita e inequívoca su voluntad de normalización plena en Cataluña. Y pido la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios de las disposiciones de esta ley. De las disposiciones de esta ley. Ya lo han escuchado, guante de terciopelo con los independentistas, mientras desde el resto de fuerzas políticas se habla de bochorno, vergüenza y lamentable espectáculo. Desde el Partido Popular no solo se piden explicaciones sobre lo ocurrido, sino que se señala directamente a un culpable, a un responsable. Cuca Gamarra, secretaria general. Una humillación consentida y alentada por Pedro Sánchez. Y mientras, el Gobierno guarda silencio y se limita a señalar a los Mossos, como si no tuviera responsabilidad alguna en este asunto. Y hoy, con la investidura de Salvador Illa y el retorno y fuga de Puigdemont, estamos de vuelta a la casilla de salida del proceso, con el independentismo avanzando hacia sus metas últimas, gracias al Partido Socialista. Como les decía, desde el PSOE y el Gobierno, silencio absoluto, ni Óscar Puente, gatillo fácil, ha dicho nada en las redes sociales. Solo hemos escuchado al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, avergonzado por lo ocurrido, y eso sí, descargando la responsabilidad sobre los Mossos de Escuadra. Y yo admiro los políticos que cuando toman una decisión, apechugan con ella. Esto de entro, doy una intervención y luego me fugo, me escapo, parece que están intentando localizarlo. Bueno, los Mossos, no sé, tendrán que explicar algo. Pero es que yo creo que estamos todos sorprendidísimos. Da una intervención ante un grupo de ciudadanos que se reunieron allí para aplaudirlo y aclamarlo, y luego desaparece porque tiene miedo a que le detengan. Bueno, es una cosa muy loca. Se señala a los Mossos de Escuadra, pero tampoco consta que Policía Nacional o Guardia Civil hayan hecho nada especial por evitar el escenario en el que nos encontramos. Alguien tendrá que pedir explicaciones, probablemente el Tribunal Supremo, al Ministerio del Interior. Así que a esta hora la pregunta no solo es dónde está Puigdemont, también cabe preguntarse dónde está el ministro del Interior, dónde está el presidente del Gobierno, destinatario último del mensaje que le ha dejado en persona el que tiene en sus manos el futuro de la legislatura. Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí, encara som aquí. Como se pueden imaginar, este asunto va a ocupar casi en exclusiva nuestra brújula de hoy, pero hay otras noticias que deben conocer y que les cuenta ya Carlos Rodríguez. Noticias que comenzamos en el exterior con la toma de posesión del Nobel Muhammad Yunus como jefe del gobierno provisional de Bangladesh. Es el desencadenante de las protestas estudiantiles que presionaron a la dimisión y huida de su primera ministra, Sheikh Hasina. En Oriente Próximo, Israel sigue su ofensiva sobre la franja de Gaza buscando terroristas de Hamas. El ejército ha ordenado la evacuación de una parte de la ciudad de Yan Yunis al sur y ha bombardeado el campo de refugiados de Al-Bureij, dejando al menos 15 muertos hoy. Tel Aviv ha confirmado la muerte de otro alto cargo de Hamas, el asesinato de su líder, Haniyeh, en territorio iraní. Mantiene la amenaza de una guerra abierta en la zona si Teherán, como parece, acaba vengando esa muerte. En Estados Unidos, el dúo Harris-Walz están poniendo nerviosos a los republicanos, que ven cómo los aspirantes demócratas llenan sus actos de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, mientras siguen haciendo caja con recaudación récord. El sospechoso ha confesado que quería llevar a cabo el ataque utilizando explosivos y armas blancas que le han sido incautadas. Consideró ambas opciones y su objetivo era suicidarse y matar a una gran multitud en el concierto hoy o en el de mañana. Quedan neutralizados, pues, esos planes que refiere el director de la inteligencia austríaca de atentar en los conciertos ya cancelados de Taylor Swift en Viena. Hay tres detenidos que llevaban desde finales de julio organizando la tragedia que ha podido evitarse. Aquí lo de Cataluña apenas ha dejado espacio, salvo para contar que 4 de cada 10 empleos creados en la primera mitad del año lo ocuparon extranjeros y son quienes nos visitan, según Tour España, los que animan el mercado laboral. El empleo turístico aumentó 3,5 puntos en un año. Casi 3 millones de trabajadores se dedican a este sector. Ahora solo falta que los turistas desestacionalicen sus visitas. El 50% de los visitantes de España vienen en los 3 meses de verano. Nos gustaría que fuera el 30%, porque el resto, porque siempre hay posibilidades de crecer, el resto se divida en otras épocas del año y sobre todo en otros lugares de España que todavía necesitan mayor afluencia turística. Y vamos a acabar con un buen dato, el de una nueva bajada de los carburantes por cuarta semana consecutiva. Llenar el depósito se abarata hasta un 0,67%. A ver si esa tendencia no se frena en septiembre, que la vuelta de vacaciones siempre trae facturas que pagar. ¿Tienes seguro de coche y seguro de hogar y aún no conoces la fórmula coche-casa de Línea Directa? Pues es muy sencilla. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y de hogar, tendrás las mejores coberturas y ahorro garantizado. ¿Y ahora a qué estás esperando? Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Siete y 14 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, aproximadamente desde las 9:04 de esta mañana. Carles Puigdemont está en paradero desconocido. A esa hora abandonaba precipitadamente el escenario desde donde dio su discurso en el Arco del Triunfo, apremiado por su abogado Gonzalo Boyé. Se subió a un coche blanco, propiedad, sabemos ahora, de un mozo de escuadra que ha sido detenido, y desde entonces, como decimos, nada se sabe de él. Y deben ser contadas las personas, muy contadas, que saben dónde está. La operación Jaula de los Mossos de Escuadra continúa activa a pesar de que el despliegue no ha tenido ningún resultado hasta el momento. Onda Cero Barcelona, Jaume Mas. La última vez que se ha visto a Carles Puigdemont ha sido justo después de terminar su discurso en Arco de Triunfo. Cuando se suponía que el expresidente tenía que ir dirección al Parlament de Cataluña, la multitud que le ha rodeado ha impedido su detención y entre el caos se ha esfumado. Los Mossos pretendían detenerlo justo después del discurso para evitar posibles altercados y conseguir una detención proporcional y discreta, aseguran. Después de su nueva fuga, la policía catalana ha activado la operación Jaula en Barcelona y alrededores poniendo controles en las salidas de la capital, pero también en puntos fronterizos, puertos y aeropuertos de todo el territorio. Un dispositivo que se ha desactivado a pocos minutos de las 2 y que se ha vuelto a activar a toda Cataluña antes de las 4 de la tarde para ser desactivada de nuevo menos de 2 horas después. Pese a los esfuerzos de los Mossos, Puigdemont sigue en paradero desconocido, aunque la policía no descarta detenciones o citaciones para esclarecer los hechos. Pues hasta el momento han sido 2 los Mossos de Escuadra detenidos por su presunta colaboración en la huida de Carles Puigdemont, en concreto por haber ayudado al expresidente catalán a marchar supuestamente en un coche tras bajarse del escenario instalado en el Arco del Triunfo, desde donde pronunció ese discurso. Es de momento los únicos detenidos, aunque la policía catalana ha señalado que también se va a citar a declarar al secretario general de Junts, Jordi Turull, en relación con su papel en la huida del expresidente. Los detalles nos los deja Julia Trullà. Buenas tardes, Julia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque Turull fue el primero en acompañar a Carles Puigdemont por las calles de Ciutat Vella a primera hora de esta mañana, cuando el expresidente de la Generalitat se dejaba ver en Barcelona por primera vez en 7 años. Por su supuesta implicación en la huida, los Mossos de Escuadra citarán a declarar al secretario general de Junts. Turull y Puigdemont llegaban al acto de bienvenida convocado en Arc de Triomf y les esperaban diferentes miembros de Junts, comitiva formada por Laura Borràs, Josep Rull, Artur Mas o Quim Torra. Tras dar un discurso que apenas ha durado 5 minutos, en ese momento Puigdemont ha desaparecido detrás del escenario, casi arrastrado del brazo por su abogado Gonzalo Boye. Los altavoces resonaban en el Passeig Lluís Companys, pidiendo a los ahí congregados que acompañaran a la comitiva de Junts hasta la entrada del Parque de la Ciutadella, y empezó a orquestarse la coreografía, porque entre la masa ya no estaba Puigdemont ni rastro. La comitiva seguía bajando ese paseo, incluido Boye, pero la realidad es que Puigdemont se había esfumado ante los ojos de centenares de simpatizantes. ¿Quién le ayudó a huir? Es una de las grandes preguntas. Turull y Boye le habrían ayudado, pero Puigdemont habría conseguido burlar el cordón policial subido a un vehículo de color blanco, propiedad de un mozo de escuadra, quien ha sido detenido horas después por haber colaborado en la huida. El agente ha presentado un escrito provisional de habeas corpus al considerar que su detención es ilegal, y según hemos conocido hace unos minutos, ya lo comentabas, un segundo mozo también habría sido detenido por el mismo motivo, por supuestamente estar implicado en esta fuga. No se descartan más detenciones. Por el momento siguen sin aparecer ni el vehículo, ni el conductor, ni el expresidente. Gracias, Julia. Acabamos de saber que el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, y la cúpula de los Mossos de Escuadra comparecerán mañana en rueda de prensa para dar cuenta del dispositivo policial desplegado este jueves con motivo de la investidura del socialista Salvador Illa, y que no ha impedido la huida del expresidente Puigdemont. Y lo cierto es que todo lo sucedido este jueves ha puesto en entredicho el papel de los Mossos de Escuadra, que a pesar del despliegue y de esa operación jaula no han podido detener a Puigdemont. Varios sindicatos policiales, como el Sindicato Unificado de Policía, el SUB o JUPOL, han cargado contra la labor de la Policía Autonómica Catalana. Algunos hablan de fracaso absolutamente monumental, pero también de dejación de funciones, e incluso el SUB pide que sea precisamente la Policía Nacional o la Guardia Civil los que lideren la búsqueda de Puigdemont. Nos lo cuenta Álvaro Alonso. Varios sindicatos de los Mossos de Escuadra han pedido explicaciones al conseller de Interior y al director general de la Policía de la Generalitat tras la huida de Puigdemont. En un comunicado han reclamado a los máximos dirigentes policiales y políticos que expliquen a la ciudadanía lo ocurrido más pronto que tarde para mantener, dicen, el prestigio del cuerpo policial. Albert Palacio, de la Unión Sindical de la Policía Autonómica Catalana, piensa que los juegos políticos perjudican a los Mossos. También se ha manifestado Serafín Giraldo, de la Unión Federal de Policía, que ha afirmado que el operativo ha sido chapucero. Hay algo que se nos está escapando, quizás una especie de pacto o algo raro, porque desde un punto de vista operativo la imagen de los Mossos evidentemente queda muy en entredicho. Que algo raro, voy a decirlo así, ha ocurrido. Aquí hay seguramente actores que desconocemos, políticos. El Sindicato Unificado de Policía, el principal a nivel nacional, ha tildado el operativo policial desplegado por los Mossos como un fracaso absolutamente monumental por haber permitido que un prófugo de la justicia entre y salga a su antojo burlándose del sistema judicial. Han pedido una depuración inmediata de responsabilidades tanto en el cuerpo policial catalán como a nivel político. La vuelta de Puigdemont a suelo español, con todo lo que ello ha acarreado, marca sin duda un punto de inflexión en los casi 7 años transcurridos desde que huyera de España en octubre de 2017. Desde entonces, su defensa ha mantenido un duro, durísimo pulso con el instructor del procés, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Nos preguntamos cuáles son los pasos que puede dar el juez que, de momento, mantiene activa la orden de detección contra Puigdemont por el delito de malversación. Ignacio Jarillo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la situación procesal de Puigdemont sigue siendo la misma que antes de hacer su aparición estelar en las calles de Barcelona esta mañana, porque fuentes del Tribunal Supremo, consultadas por Onda Cero, recuerdan que la orden de detención del prófugo se mantiene activa y que, por tanto, esperan que todas las fuerzas de seguridad del Estado, todas, recalcan, hagan su trabajo y detengan al líder de Junts. De hecho, apuntan, es algo que podían haber llevado a cabo esta misma mañana. Así las cosas, en las próximas horas o días, para el Supremo, la labor de policía, Guardia Civil o Mossos sigue siendo esa, detener a Puigdemont para que el juez Llarena pueda tomarle declaración y responda ante la justicia del delito que se le imputa. Recordemos, malversación de caudales públicos, tipificado en el Código Penal, y en su caso proceda a ordenar su ingreso en prisión. Las mismas fuentes no descartan que Puigdemont haya abandonado ya territorio español y, como decimos, si no lo ha hecho, se espera que el Ministerio de Interior ponga todos los medios para localizarlo, proceder a su detención y comunicárselo al juez Llarena. Más de 10 horas después del espectáculo que hemos vivido esta mañana, ni el ministro del Interior ni un solo miembro del gobierno ha tenido a bien ofrecer una postura oficial, como si no hubiera pasado nada, como si la entrada en suelo español de un fugado de la justicia con orden de arresto en vigor desde hace 7 años no tuviera importancia, como si el bochorno proyectado al exterior no fuera con ellos. Llevan tiempo callados en todo lo que se refiere a Cataluña. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, todavía no se ha pronunciado sobre la independencia fiscal concedida a la comunidad a cambio de la investidura de Salvador Illa. Pues ahora asume también ese voto de silencio el ministro del Interior. No así la oposición, que denuncia lo que considera una vergüenza nacional. José Ramón Arias, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. De una parte, nada, ni una nota de prensa, ni un simple tuit, nada, el silencio. Ni desde el Palacio de la Moncloa, ni desde el Ministerio del Interior se ha querido valorar lo ocurrido hoy en Barcelona. El gobierno considera que la aparición y la desaparición de Puigdemont no tiene por qué merecer respuesta alguna, ni tampoco el PSOE, que tampoco ha emitido, como decimos, ninguna palabra sobre este episodio, que para la oposición ha sido bochornoso e indigno. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, a través de una declaración institucional, ha culpado al presidente del gobierno de dañar la imagen internacional de España por el delirio al que hoy hemos asistido. Los emisarios del Partido Socialista que viajaron a Suiza recientemente lo hicieron para disuadirle o para pactar los términos de su regreso con total complicidad política. Y lo que era la preocupación personal de Puigdemont ahora es una de las prioridades de todo el gobierno de España. La alfombra roja lleva las siglas del Partido Socialista. Desde Vox se señala también a Pedro Sánchez como el principal responsable de haber provocado el mayor descrédito posible del CNI y de las fuerzas de seguridad del Estado. Santiago Abascal cree que al presidente del gobierno no le importa ver humillada a España si él se mantiene en Moncloa. Y descalz, Ana. No. Es sonido en directo de la votación que ha comenzado ya en el Parlamento de Cataluña para la investidura de Salvador Illa. Los diputados están votando de viva voz y en cuanto se vaya a anunciar el resultado volveremos en directo al Parlamento de Cataluña. Podemos decir que el discurso que ha pronunciado Carles Puigdemont esta mañana en las inmediaciones del Parlamento no ha sorprendido a nadie, ya que ha recurrido a su argumentario habitual. Hoy he venido aquí para recordarles que aún estamos, porque no tenemos derecho a renunciar. En fin, ha empezado diciendo ante una multitud de unas, bueno, multitud, a ver qué entendemos por multitud, unas 3.000 personas aproximadamente. Ha asegurado también que de la victoria del referéndum de 2017 salió una represión feroz y que a ellos, los independentistas, entienden, no les interesa estar en un país en el que las leyes de amnistía no amnistían. El victimismo de siempre. Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez. A las 9:02, Puigdemont daba comienzo a un nuevo show que nos deparaba un punto y aparte inesperado. Con un discurso a la épica, el líder de Junts ha escenificado con su presencia en el Arc de Triomphe de Barcelona, a escasos metros del Parlament, y ante unos 5.000 simpatizantes y la atenta mirada de la cúpula de la CUP y Esquerra, que el separatismo no ha muerto. Con rencor, ha recordado sus años de fuga y el encarcelamiento de muchos otros, para acabar centrando su discurso en aquellos que quieren ejecutar la orden de detención que recae sobre él. Recordamos, por un presunto delito de malversación durante los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero para Puigdemont lo ilegal sería su detención, ya que entiende que la ley de amnistía pactada con el socialismo debería ofrecerle la libertad. Pero se la niega el juez instructor del procés del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a quien culpa de judicializar la política, dice, escoltado por los partidos constitucionalistas. La ley de amnistía... Había de servir. La ley de amnistía tenía que servir para devolver a la política lo que no debía salir nunca de la política, pero a unos cuantos señores del Supremo no les gusta ni les conviene. De manera que en un país donde la ley de amnistía no amnistía no nos interesa estar. Un país donde la ley de amnistía no amnistía tiene un problema de naturaleza democrática. Tiene un problema de naturaleza democrática. Pero no, Carles Puigdemont no ha vuelto para enfrentarse a nadie, ni a nada. Han sido 3 minutos de discurso que finalizaba con un «Amigos y amigas, nos volveremos a ver». Y como por arte de magia, se ha fugado de nuevo. Dentro del Parlament, el candidato Salvador Illa ha arrancado su discurso de investidura reclamando una aplicación ágil, rápida y sin subterfugios, ha dicho, de la ley de amnistía. Un claro guiño a Puigdemont y pidiendo también el restablecimiento íntegro de todos los derechos políticos de todos los ciudadanos de Cataluña. También ha reconocido que el PSC ha movido su posición sobre el cupo catalán y ha presumido de tener el compromiso del PSOE. Nos resume ese discurso de investidura Marcos Díaz. Sí, a las 10 de la mañana el candidato Salvador Illa ha subido al atril y ha pronunciado su discurso. Ha sido una intervención breve, de apenas 40 minutos, la más breve de la historia que se recuerda en el Parlament. El líder del PSC se ha comprometido a mejorar las políticas sociales, construir una España plurinacional y promover un concierto económico que ha defendido como un paso importante para el autogobierno catalán. Una hoja de ruta que piensa tirar adelante con Esquerra y los comunes, aunque sin descartar a nadie. Eso sí, solo exceptúa a Vox i Aliança Catalana. Els grups amb els que he signat aquests acords, Esquerra Republicana i Comuns, los grupos con los que he firmado esos acuerdos, Esquerra y los comunes, serán mis interlocutores preferentes, pero dialogaré con todos aquellos que quieran, con Junts y la CUP, a pesar de las diferencias. Amb el Partit Popular i amb la CUP, malgrat les diferències. Salvador Illa apela a una nueva etapa de diálogo y entendimiento que irremediablemente afirma debe pasar por la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. Finalmente, el candidato a la investidura ha concluido su intervención agradeciendo al todavía presidente en funciones Pere Aragonès su legado por dejar una Cataluña, afirma, mejor que la que se encontró. Continúa en el hemiciclo la votación a viva voz de los diputados desde sus escaños. Esperamos que, como es habitual, una vez que se haya investido Salvador Illa tome la palabra y haga un breve discurso. Pues se lo ofreceremos en directo aquí en la brújula de Onda Cero. Les contamos más cosas. Antes de que Puigdemont apareciera esta mañana por la Ciutadella, ya se especulaba con la posibilidad de que su regreso impidiera la celebración del pleno de investidura, sobre todo si era detenido, algo que por ahora, como les hemos contado, no se ha producido. La sesión comenzó pocos minutos después de las 10 de la mañana. Ya por la tarde, Junts comenzó a maniobrar con la intención de suspender el pleno, exigencia que acabó siendo rechazada. Esther Turu, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ayer mismo, como decía, Junts tenía una estrategia dibujada para el día de hoy, o eso se deducía de las declaraciones de sus líderes. Puigdemont iba a cumplir con su palabra y acudiría al Parlament para asistir a la sesión de investidura, aunque advertían, habrá que suspender el pleno si detienen a Puigdemont. De tanto repetirlo, parecía el escenario más certero y casi el buscado. Boicotear el pleno parecía el objetivo final para frenar la investidura del socialista Salvador Illa y afear a cada paso y a cada declaración la decisión de sus antiguos compañeros de viaje de Esquerra Republicana por su acuerdo ahora con el PSC. Llegado el día D, Hoy, caras de satisfacción de los líderes de Junts a primera hora, después de ver a Puigdemont en Barcelona y de escuchar su discurso, caras de satisfacción en la entrada del Parlament y también, o eso parecía, durante la mañana. Pero en el receso de la comida algo ha cambiado. El pleno avanzaba sin contratiempos y Puigdemont se había esfumado. Desaparecía el argumento principal para suspender el pleno, pero no han tardado los de Junts en encontrar otras razones que explicaba, o eso intentaba, la portavoz del partido, Mónica Salas. El primero que activar la operación Jaula para intentar detener al presidente Puigdemont es gravísimo e inexplicable. El segundo factor es que nos llegan noticias de que se están deteniendo a personas de manera ilegal. Totalmente ilegal. Acompañar al presidente Carles Puigdemont no es delito. No es un delito. Registrada la petición para suspender el pleno a primera hora de la tarde, reunión de la mesa del Parlament y decisión del PSC, Comuns y Esquerra de seguir con el pleno. Ya en el hemiciclo, segundo intento de Junts verbalizado por su portavoz Albert Batet. Nuevo receso, segunda reunión de mesa y junta de portavoces y nueva confirmación. El pleno se retomaba. La estrategia de Junts había fracasado. Y nos fijamos también en el tratamiento que le están dando los medios extranjeros a la reaparición y posterior fuga de Puigdemont. Salvo la prensa francesa, que ha optado por un perfil más bajo, el resto de los medios internacionales no ha querido perder detalle de todo lo que ha sucedido esta jornada en Barcelona. Hemos pedido a nuestra compañera Irene Garzón un resumen del impacto que ha tenido esta información en el exterior. Entre los medios europeos hay interés desigual por Puigdemont. En los digitales de los principales periódicos franceses lo ignoran en portada. En Le Figaro hay que bucear en la sección de internacional para encontrar esta referencia. España, el independentista Carles Puigdemont regresa a Cataluña después de 7 años de exilio. Por el contrario, es noticia muy destacada en el Reino Unido. En The Guardian abren la edición con vídeo de Puigdemont y también titulan: la policía catalana busca a Carles Puigdemont tras el regreso del líder separatista a España y están relatando minuto a minuto todo lo que está ocurriendo. Y la BBC le dedica la foto de portada en el digital y le ha hecho hueco en sus retransmisiones. Hello again, the separatist former leader of Catalonia, Carles Puigdemont. También la qatarí Al Jazeera presta atención a la noticia. The former Catalan separatist leader, Carles Puigdemont. Y la televisión pública de nuestra vecina Portugal ha desplazado a una enviada especial hasta la puerta del Parlamento, desde donde está contando algunos detalles de la operación Jaula. Un amplio dispositivo policial, quer por tierra, quer por mar, quer por ar, está activo. En Italia, la República califica la vuelta de Puigdemont como un reto para las instituciones. En el Corriere della Sera hablan de terremoto político y judicial y de Día de la Marmota y equiparan este 8 de agosto al 1 de octubre de 2017. Por último, entre los medios de referencia en Estados Unidos, la web del New York Times lo lleva bastante abajo en portada y dice: desafiando la orden de detención española, Carles Puigdemont regresa a Cataluña. L'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern. 19:32 de la tarde, 7:32, una hora menos en Canarias, y es sonido en directo que nos llega del Parlament de Cataluña, donde está por finalizada la votación sobre la investidura de Salvador Illa. Marcos Díaz. Sí, acaba de darse a conocer los resultados de la votación. Salvador Illa ya ha sido investido presidente de la Generalitat con los apoyos del PSC, Esquerra y los Comunes. Salvador Illa se ha levantado de su escaño, se ha dirigido a dar la mano primero a Josep Maria Jové, líder parlamentario de Esquerra, luego lo ha hecho con Jessica Albiach, que es la líder de los Comunes, sus socios, los que han permitido que hoy sea investido. Escuchamos a Josep Rull. La investidura serà comunicada al rei Felip VI perquè el nomeni president. La investidura serà comunicada al rei Felip VI perquè sea formalizada. Ahora sube al atril del hemiciclo, va a tomar la palabra Salvador Illa ja com president de la Generalitat investido. Té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Vull fer moltes gràcies, senyor president. Dos agraïments. Un agradecimiento. Quería dar dos agradecimientos. Un agradecimiento a los señores y señoras diputados. Una sesión de investidura en un día complejo, pero que, en fin. Por esta jornada de investidura, que es mérito de todos y de todas, esta jornada atípica, y reiterar mi agradecimiento especial a los diputados de Esquerra Republicana, los Comunes y al Partido Socialista que han apoyado mi investidura. Y que intentaré estar basado en las circunstancias. Muy reiterado para todo el mundo y intentaré estar a la altura de las circunstancias. Quiero volver a agradecer al gobierno de Pere Aragonés, a su seus consellers i seus conselleres. Servir al poble de Catalunya és, crec, el màxim honor que es pot tenir. Servir al poble de Catalunya és el màxim honor que creo que uno puede tener. Moltes gràcies. Creo que dejan un país mucho mejor del que se encontraron. Muchas gracias a todos y a todas. Com a president, investit president de la Generalitat de Catalunya. Y me quiero dirigir por primera vez como presidente investido de la Generalitat a los ciudadanos de Cataluña. Gobernaré para todo el mundo. La diversitat de Catalunya. Para la diversidad de Cataluña, que el primer paso para hacerlo es teniéndonos respeto los unos a los otros, teniendo una actitud positiva, también respetando la pluralidad de nuestro país. Yo estaré al servicio de todos ustedes para intentar hacer las cosas lo mejor posible, pero que solos no lo conseguiremos. Es un momento histórico de cambio, hay muchas posibilidades, hay riesgos, necesitaremos la solidaridad, el apoyo de todas las personas. Empezamos un camino, gracias a todos y a todas. Gracias, Marcos. Pues lo han escuchado en directo. Primeras palabras del socialista Salvador Illa tras ser investido como presidente de la Generalitat de Cataluña. Hacemos una pausa y en la brújula abrimos página para la opinión. Caminar es el mejor ejercicio. Ahorra energía y suma salud. En las distancias cortas, si no vas cargado, muévete caminando. Y si puedes desplazarte en bici con seguridad, también es una gran opción. Ahorras dinero y mejoras la salud. Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima. Si eres de esos que se toman al pie de la letra lo de que la vida está llena de curvas, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa. Con el que, además de ahorrarte un buen dinero, podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Dale gas y cámbiate al seguro de moto de Línea Directa. Las mejores coberturas y te bajan el precio. Sí o sí, llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Veinte minutos para que den las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Les hemos contado ya lo fundamental de esta frenética jornada, por momentos lisérgica, que hemos vivido a cuenta de la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Les hemos ofrecido también en directo el resultado de la votación y las primeras palabras del socialista como presidente de la Generalitat. Ahora queremos ofrecerles un abanico de opiniones diversas para que terminen de hacerse la composición del lugar. Para ello hemos convocado a algunos de nuestros tertulianos de referencia, como es, por ejemplo, nuestra querida Pilar Cernuda. Pilar, muy buenas tardes. Hola, José Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por dejarnos que te interrumpamos en tus vacaciones, pero seguro que estabas pendiente de todo lo que estaba ocurriendo en pues Cataluña. Sí. Igual que José Antonio Vera, al que también hemos hecho un paréntesis en su descanso estival. Querido José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Pues sí, hemos estado pendiente durante todo el día, como me imagino que gran parte de España, pese a que estamos en vacaciones, en efecto. El que no está de vacaciones porque salta de televisión a televisión y a radio es Gabriel Sanz. Gaby, buenas tardes también. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Vienes todavía con el maquillaje. Vengo con el maquillaje y iba a decir con el argumentario, no, pero sí con el guioncillo escrito. El que me ha dejado escribir. Con las reflexiones perfectamente hilvanadas. Bueno, pues os pido de entrada una primera reflexión sobre todo a lo que hemos asistido a lo largo del día de hoy. La verdad es que en una jornada como esta, pues estaríamos prestando atención a lo que ha sido un debate de investidura, el resultado, lo que se ha dicho en los discursos, pero esto ha quedado absolutamente ensombrecido por el espectáculo al que hemos asistido esta mañana en las calles de Barcelona. Así que, Pilar, te pido una primera reflexión. ¿Dónde centras el foco sobre lo que ha ocurrido hoy? Pues en Puigdemont, desde luego hay que centrarlo, ¿no? Y en Salvador Illa. ¿Y qué queréis que os diga? Yo siento, después de todo lo que hemos vivido hoy, una profundísima tristeza y una profundísima preocupación, las dos cosas. La tristeza porque, bueno, es mentira eso de que este gobierno, su presidente, más el nuevo que acaba de nombrar ella, querían pues tomar una serie de iniciativas que hace un año, dos años les parecía inconstitucional y absolutamente rechazable, y ahora las han admitido, hablando de convivencia y reconciliación, y yo creo que eso, vamos, en absoluto se ha vivido hoy esa convivencia y esa reconciliación, ni siquiera de futuro, ¿no? Ha sido verdaderamente un desenganche que me produce una profunda preocupación, y además no me parece que esté en este momento Salvador Illa sea el líder para llevar la rienda, es un momento muy complicado. Uh-huh. Segundo, bochorno infinito, como decía José Antonio, hemos estado pegados a la televisión y escuchando la radio, leyendo todos los confidenciales, los periódicos independentistas, ¿no?, que son referencia en Cataluña, fundamentalmente el Nacional.cat, que es el órgano de expresión de Puigdemont, y se te iban poniendo los pelos como escarpias y pensando lo que estaba ocurriendo, al leer lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir, ¿no? Es que hasta hace una hora pensaban todavía que Puigdemont podría votar, y aseguran que todavía está en Barcelona. Es decir, que nos está tomando el pelo de una forma absolutamente descarada y dejando bajo las patas de los caballos a los servicios de información españoles, está a los Mossos de Escuadra, por supuesto, a la Policía Nacional, que estaba allí intentando intervenir siempre que les dejara hueco los Mossos. Y bueno, el espectáculo ha sido, insisto, demencial, humillante, triste, bochornoso, ya me faltan calificativos, ¿no? Es de las cosas que hubiera preferido no vivir. Y luego ya en lo personal ha habido dos alusiones que me han molestado especialmente. Una ha sido de Puigdemont cuando ha pronunciado el todavía estamos aquí, que evidentemente era una continuación de ya soy aquí de Tarradellas, ¿no? Uh-huh. Y luego ella ha nombrado también a Tarradellas como el presidente, un poco diciendo vamos a seguir su línea de autogobierno. Pero usted, ninguno de los dos tiene nada que ver con Tarradellas. Primero, Tarradellas era un tipo de una categoría personal y política absolutamente excepcional, catalán, pero hasta la médula, y español hasta la médula. Y lo digo porque he hablado muchas veces con él. Muchas veces con él, y era inequívocamente español y con una Cataluña dentro de España. Estos dos personajes, mira, que tengan por lo menos la decencia de no faltarle el respeto a un personaje que ha sido tan importante en la historia de Cataluña, antes, durante y después de la llegada de la democracia. Ahora os pregunto por algunos detalles, pero José Antonio, tu idea fuerza en este momento. Bueno, yo creo que ha habido una parte, pese a que el día ha sido terriblemente desesperante y triste para buena parte de los españoles, pues lo mejor ha sido que ella ha sido elegido hoy, ¿no? Y que el pleno del Parlamento no se ha conseguido suspender, pese al show, pese al circo montado por Puigdemont, y que ella ha sido la persona que ha ganado las elecciones. Las elecciones no las ganó Puigdemont. Y pese a que esté Puigdemont hoy en la mayor parte de las portadas de los periódicos digitales de buena parte de Europa y algún otro uh-huh. lugar, quien ha ganado las elecciones ha sido ella, y ella es el presidente de la Generalitat. Y este señor, será el líder de la oposición si lo quiere ser. Y por no abundar en todo lo que se ha dicho, pero en fin, es muy triste lo que ha pasado, porque es doblemente vergonzante. Primero, si es un pacto, como se dice, es un pacto que no se puede asumir de ninguna manera. Es una vergüenza de pacto, porque no se puede llevar hasta todo el mundo, hasta las portadas de los periódicos más importantes del mundo, la imagen de una España en la que ha habido un individuo que se ha reído, no solamente de las instituciones, del presidente del gobierno de España, del ministro del Interior, del CNI, de los Mossos de Escuadra y de todo el mundo, y por tanto también de los españoles. Si es que se ha escapado de verdad, es todavía peor, es más vergonzante todavía, porque eso significa que estamos sin Estado, que este Estado existe, pero en realidad no está funcionando, porque si somos incapaces de detectar cómo una persona que está huida y que ha dicho que se va, que va a entrar en España, si somos incapaces de seguirle y de saber cuándo entra y de que el CNI conozca completamente sus pasos, la verdad es que el Estado no funciona y, por tanto, es una doble vergüenza y el bochorno es todavía mucho mayor. Gaby. Bueno, pues yo me uno a José Antonio en el tema de que creo que la elección de Illa puede dar inicio de normalidad, vamos a decir así, no normalidad, porque aquí no es, nada ha sido ni es normal, a una Cataluña que hace 10 años emprendió un viaje a ninguna parte. Y bueno, por lo menos hoy hay una persona que no es independentista al frente de la Generalitat y se le va a presuponer como a los soldados el valor, ¿no? Que no va a hacer nada que vaya contra la institucionalidad de la Generalitat Constitucional de 1978. Eso por un lado. Y luego bochorno. Infinito bochorno. Infinito bochorno porque un tipo como Carles Puigdemont, que es un activista, y que eso nunca se debió perder de vista por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y quienes les mandan. Estoy pensando no solo en el consejero de Interior, Joan Islas y Elena, sino principalmente en Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España y detentador de la institucionalidad del Estado español, y el ministro de Interior, señor Marlaska. Nunca debieron perder de vista que este señor es un activista y se comporta como tal, no es Tarradellas. Tarradellas vino aquí después de un pacto, una negociación, y vino a la España reconciliada consigo misma a irse a su casa. Puigdemont ha venido a reírse de todos. Y eso tenía que haber sido tenido en cuenta. Nada de lo que ha ocurrido hoy en las calles de Barcelona podría haber ocurrido sin un pacto previo o una especie de vamos a mirar a otro lado. Porque yo puedo entender que los Mossos de Escuadra o cualquier otro cuerpo policial, yo he hablado con muchos a lo largo de esta mañana y esta tarde, agentes de policía, miembros de los sindicatos policiales, dicen, hombre, en la tribuna de oradores, en esa tribuna improvisada en la puerta del Príncipe, creo que se llama, no se podía detener porque eso tenía un serio riesgo de altercados. Pero oye, hemos visto un vídeo que es ahora pasto de memes, de millones de memes, en el que se ve al señor Puigdemont recorrer las callejuelas adyacentes con dos mozos que parece ser que están en esencia de escolta, más su equipo, más Turul, etc, etc, etc. Pregunta, ¿los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil, el CNI, la policía, no sabían nada de esos dos mozos que están con el presidente Puigdemont? ¿No se les podía localizar? ¿No hay una labor de información previa? ¿Por qué se le ha dejado hacer ese traveling, como decía uno con bromas en Twitter, que parece de Scorsese, hasta que llega donde la masa, que luego le lleva hasta por la calle Trafalgar? En fin, aquí hay muchas preguntas que hacer y muchas respuestas que exigir. Yo espero que el juez Llarena, el magistrado del Tribunal Supremo, que se ha quedado con dos palmos de narices porque tenía previsto, y para eso había venido a Madrid y había suspendido sus vacaciones, tomar declaración a Carles Puigdemont, pues habrá unas diligencias previas, una investigación, como me imagino que algún juzgado de Barcelona también lo hará en su momento, como la va a abrir los Mossos de Escuadra. Mañana está anunciada una rueda de prensa de Joan Ignasi Elena y de los dos superintendentes de los Mossos, y tienen que dar muchísimas explicaciones. Es que nada de lo que ha ocurrido podía haber ocurrido en un Estado de Derecho de la cuarta economía del euro, que no somos Bangladesh, hablando en plata. Y ahí me quedo. Sí. ¿Sabes qué pasa? Yo veo, Gaby, que todas las cosas que han ocurrido hoy son tremendamente graves, y yo creo que en un país serio esto no pasaría. Nosotros, por desgracia, hace tiempo que hemos dejado de ser un país serio. Entonces, todas las cosas que han pasado hoy, la mayor parte de ellas completamente ilegales, no van a tener ninguna repercusión, no va a pasar nada. Absolutamente nada, ni les va a pasar nada a los que detengan de los Mossos, ni a los que han, desde la política, pues han estado con Puigdemont, no va a pasar absolutamente nada, porque todo esto parte de una decisión política, que es la decisión que toma Pedro Sánchez y que es la que permite que se produzcan toda esa serie de circunstancias que de ninguna manera se tenían que haber producido. Claro, cuando empiezas pactando con quien no tenías que haber pactado, sobre todo porque no tenías que haber pactado para conseguir seguir para seguir estando en el gobierno, pactar con alguien con el que tú mismo dijiste, lo dijo el presidente del gobierno, que lo iba a traer a España y lo iba a meter en la cárcel. Al final lo ha traído para reírse de todo el que ha querido, de las instituciones, de los políticos del otro lado, para reírse de los españoles en definitiva, dando pues una muestra de que puede hacer lo que quiere y que no le va a pasar absolutamente nada, ni a él ni a las personas que han colaborado con él. ¿Por qué? Pues porque todo esto forma parte de un pacto. Si se han reunido con él en Ginebra constantemente, si se han ido a verle aquí y al otro lado. Esto está pactado y el resultado es el bochorno. Pero José Antonio, estando de acuerdo en el relato que haces, creo que nada de lo que ha ocurrido, y creo que ese es el error de quienes hayan podido pergeñar esto, nada de lo que ha ocurrido hoy es inocuo, ¿eh? Te lo voy a preguntar por activa. Esto por supuesto. ¿En calidad de qué va a ir Santos Cerdán la próxima vez a Ginebra a verse con Carles Puigdemont? Pregunto. Es que, primero, si va a volver a ir. ¿O si va a poder volver a ir después de lo que ha ocurrido hoy? No, lo peor de esto, Gaby, fíjate, es que el silencio sepulcral de Sánchez, de Marlaska y de las personas que tenían que estar dando alguna respuesta a las múltiples preguntas que se está haciendo la ciudadanía en España es porque es muy vergonzante salir a dar alguna explicación de todo lo que ha sucedido. Por tanto, claro que efectivamente va a tener repercusión. ¿Por qué? Pues porque creo que esto, la imagen de Sánchez la ha deteriorado todavía muchísimo más. Porque lo peor que ya te puede ocurrir es que al final venga un tipo como Puigdemont y se ría de él, de sus ministros y de todos nosotros. Es que el gobierno de España hoy está completamente desaparecido. Cobardemente desaparecido. Desde hace días ya, Pilar, porque hemos escuchado todavía a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Montero, hablar de la independencia fiscal concedida a Cataluña. O sea, que llueve sobre mojado. Pero no solamente eso. Es decir, me hubiera encantado, Gaby, tener el mismo concepto de ella que tienes tú. Yo hace mucho tiempo que le he perdido ya, no digo el respeto, pero en fin, que no lo considero un político en el que se pueda confiar, y lo hemos visto, es que hace nada eras de los que decía que bueno, que para el cupo, también lo decía Sánchez, que no cabía en este momento en la Constitución y cabía en la ley y que no se podía aprobar, ¿no? Pero es que hoy hay que ver lo que ha dicho la amnistía. Es que en los resúmenes, no solamente en su intervención, sino en los resúmenes ya últimos de antes de terminar el discurso de investidura, volví a hablar de la amnistía, diciendo y rapidito, ágil y sin subterfugios, y luego dio una andanada al papel de la justicia. Pero vamos, es que estos señores del gobierno, Pedro Sánchez, su ministro de justicia, que además es ha hecho la carrera de derecho, el propio presidente ahora de la Generalitat, es que no saben que la amnistía, cualquier ley, la realizan los políticos, se la aprueban las cortes, pero luego quienes tienen que aplicar son los jueces. ¿Pero qué es esto de sin subterfugios? ¿Qué pasa, que no le ha gustado lo del Supremo? Y aparte de echarle el Tribunal Constitucional para una nueva confrontación con el Supremo, ¿cree usted que eso es lo normal para un país democrático? Cada vez nos parecemos más a Maduro, vamos. Es que es una cosa de verdad que te produce auténtica indignación, y ya me estoy otra vez sacando mi faceta visceral, pero es que lo que hemos visto hoy es indignante. Y el presidente de gobierno, insisto, y su equipo de gobierno, en el que están implicados prácticamente todos los ministros en el espectáculo que hemos vivido hoy, callados. Y no digo como qué, porque sabéis todos con la frase de callados como qué. Pero es que no hay derecho. Oye, que somos, se supone que somos un país serio y democrático. Es como nos están vendiendo ahora el Estado federal. Mire usted, no, lo que está vendiendo no es un Estado federal. Está vendiendo un Estado confederal. A lo mejor no saben la diferencia. Pero yo sí me pero los españoles muchos sí saben la diferencia. Si el Estado de las autonomías es, bueno, lo más parecido que hay a un Estado federal. Pero un Estado confederal no. Y eso es lo que usted está en este momento aspirando. Es decir, es que de verdad que primero nos toman a los españoles por idiotas, por analfabetos, por poco patriotas, pero y encima nos mienten permanentemente. Es que lo de hoy ha sido bochornoso, insisto, y la actitud del gobierno y de los ministros del gobierno de hoy ha sido para salir corriendo. ¿En manos de quién estamos? Sí, no, sí, estoy de acuerdo básicamente en el análisis de fondo que hace. Es el concierto fiscal es absolutamente inasumible, no ya para la oposición, para la buenísima parte del PSOE, empezando por Adrián Barbón y Emiliano García Page. La amnistía es inasumible. Yo a lo que voy es que nada de lo que ha ocurrido hoy, decía antes, es inocuo en el sentido político. Es decir, Illa va a poder gobernar, va a poder formar un gobierno que gustará mucho o poco, veremos exactamente qué margen tiene, veremos si Esquerra le acaba poniendo el presupuesto o no. Pero lo que ha hecho Puigdemont hoy es, primero, intentar opacar a Illa, que lo ha conseguido en el escenario nacional e internacional, y, en segundo lugar, intentar enterrar a Esquerra Republicana de Cataluña como la opción independentista que dice ser y que ahora él quiere reclamar en hegemonía. Y, en segundo lugar, remarcar que la llave de la legislatura de Pedro Sánchez la tiene él mismo, Carles Puigdemont. Entonces, todavía estamos aquí. Claro, es que ese es un mensaje también a Pedro Sánchez. Es que, vamos a ver, el titular, resumiéndolo mucho, es que los Mossos de Escuadra estaban buscando en los maleteros de los controles policiales de la Operación Jaula al socio del gobierno. Es que ese es el titular hoy, desgraciadamente para España y para nosotros. Ese es el titular. Y dices, ¿y esto puede aguantar mucho tiempo? Pues hombre, depende de las tragaderas de los españoles, de mucha gente del PSOE, de mucha gente, bueno, en fin, de otros socios, pero yo no tengo nada claro que esto vaya a aguantar mucho. Se nos acaba el tiempo, querida Pilar Cernuda, José Antonio Vera, Gabriel Sanz, gracias por hacer un alto en vuestras vacaciones y acercaros a la brújula para dejarnos vuestra opinión sobre lo que ha sido la noticia del día, la investidura de Salvador Illa y la refuga de Carles Puigdemont. Gracias a los tres, un abrazo muy fuerte. Gracias, un beso a todos. Nosotros echamos el cierre a la brújula, se quedan con la programación especial de Onda Cero con motivo de los Juegos Olímpicos y nos vamos con el último de los sonidos que nos deja esta frenética jornada informativa, el resultado de la votación que ha hecho presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Muy buenas tardes. El resultat de la votació ha estat el següent. 68 vots a favor de la investidura, 66 en contra, cap abstenció. Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor.